Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Hola, sí. Buenas noches. Les habla María de las Mercedes Felicitas, Victoria Rodríguez Iraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7. radiovoces.com.ar o Tu Name La Rioja, Radio Voces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches, y que además es todo lo que las damas de honor, las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. Poder es uno de esos temas cuya historia es tan antigua como la humanidad. Desde siempre, los seres humanos son seres esencialmente sociales. Nunca existió el ser humano solo, en soledad absoluta. Pues bien, la simple relación de dos personas plantea el tema del poder. Pensar el tema del sujeto es pensar el tema del poder, porque ser sujeto es ponerse como sujeto. Construirse como sujeto es construir poder. El poder es una realidad propia del ámbito de las relaciones humanas, que de una u otra manera siempre son sociales o políticas. No existe, no es igual que los sujetos. Se hace, se construye de la misma manera en que se construyen los sujetos. Estos, para crearse, empeñan una lucha a muerte por el reconocimiento. Esta lucha genera poder. Generarse como sujeto es generar poder. El poder es esencialmente relación social, relación de reconocimiento. En ese sentido, es fluido, circula, cambia. La mínima relación, la que se produce entre dos seres, sean estos madre-hije, amigue con amigue, novie-novie, es lucha por el reconocimiento y, en consecuencia, genera un ámbito de poder. En ese sentido, todos ejercemos y se ejerce poder sobre nosotros. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Foucault tratará principalmente el tema del poder, rompiendo con las concepciones clásicas de ese término. Para él, el poder no puede ser localizado en una institución o en un Estado. Por lo tanto, la toma del poder planteada por el marxismo no sería posible. El poder no es considerado como un objeto que el individuo cede al soberano, sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad en un momento determinado. Por lo tanto, el poder, al ser resultado de relaciones del poder, está en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independientemente de ellas. El poder, para Foucault, no solo reprime, sino que también produce. Produce efectos de verdad, produce sabento. Es importante entender el poder no como algo estrictamente gubernamental, sino como varias esferas que se ejercen de diversas formas dentro de la esfera sociedad, llamado poder social. Define el subpoder como una trama de poder microscópico, capilar, que es el conjunto de pequeños poderes e instituciones situadas en un nivel más bajo que los grandes poderes, el gobierno, la iglesia, etc. Esto quiere decir que en la sociedad se dan múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, apoyándose mutuamente y manifestando estas relaciones a niveles microscópicos. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública. Son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Existen muchas clases de poderes, los que se utilizan y los que no se utilizan, los reconocidos o los que apenas se reconocen. Lo erótico es un recurso que reside en el interior de todas nosotras, asentado en un plano profundamente femenino y espiritual, y firmemente enraizado en el poder de nuestros sentimientos inexpresados y aún por reconocer. Para perpetuarse, toda opresión debe corromper o distorsionar las fuentes de poder inherente a las culturas de los oprimidos, de las que puede surgir una energía para el cambio. En el caso de las mujeres, esto se ha traducido en la supresión de lo erótico como fuente de poder e información en nuestras vidas. Lo erótico es un espacio entre la incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes. Es una sensación de satisfacción interior que siempre aspiramos a recuperar una vez que la hemos experimentado. Puesto que habiendo vivido la plenitud de unos sentimientos tan profundos y habiendo experimentado su poder, por honestidad y respeto a nosotras mismas, ya no podemos exigirnos menos. El término erótico proviene del vocablo griego eros, la personificación del amor en todos sus aspectos. Nacido del caos, Eros personifica el poder creativo y la armonía. Así pues, para mí, lo erótico es una afirmación de la fuerza vital de las mujeres, de esa energía creativa y fortalecida, cuyo conocimiento y uso estamos reclamando ahora en nuestro lenguaje, nuestra historia, en nuestra danza, en nuestro amor, en nuestro trabajo y en nuestras vidas. El empoderamiento, define Lagarde, es el proceso de transformación mediante el cual una mujer, poco a poco o a pasos gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura. Deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de su propia vida. Dicho de otra forma, es un proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho, a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos. Nos tenemos, no tengo razón. Sí. Buenas noches a todos. Otro jueves acá nos está encontrando a las picudas tintrillas de Alquiches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Cis. Salud. Bienvenida. Bienvenida a todos. Merci Ayub. Hola, hola. Me Nieto, burla por hablar siempre con la E y nos han cantado la Mer. Estaba serene, serene estaba la Mer. Pero la nombran a ella, no me los excluyan. Bueno, solo la nombran a la Mer. A mí me han dicho, todes no existe. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Sí, existe. Si la estoy usando, acá existe. Está, acá la estás viendo. Claro. Buenas noches, satélite Yago. ¿Cómo le va? Hola, Yago. Operándonos y nuestras invitadas de lujo. Que van a estar de incógnitas. Este programa va a ser interprovincial. Muy federal, ¿viste? Somos una provincia muy federal. No vuelvas a hacer eso, Emilia. Sí, así dicen, así cundís. Provincia, país. Manden mensajes, comuníquense con nosotros. ¿Zen? Comuníquense a Radio Voces. Y cuéntanos. Al Facebook de Cooperativa Radio Voces. Pueden comunicarse por TuneIn, Radio Voces La Rioja, por el teléfono, mandar WhatsApp, el 3804-939434. Repito. 3804-939434. A nuestro propio Facebook también, Picudas, Tintirillas y Alquiches. Menos al mío. A la página. Pongan me gusta, compartan. Y tenemos una consigna hoy. Sí, sí. Ajá. Ya estuvieron contestando. ¿Sí? Algunas personas. Tengo a alguien. Ya tengo personas ahí que contestaron algo. La consigna es, ¿qué te empodera? ¿Qué te empodera vos, Emilia? Está empoderadísima hoy la Emi. Ay, sí. Este pelo corto, Emilia, te reempodera. Me empodera la compañía y la buena atención. Te empodera la parte. No, la parte emocional, Emilia, también. Te empodera los mimos. Los mimos. Ay, me empoderan. ¿A quién no le empodera los mimos? Pero dejarse mimar es todo un tema por mi parte. Eso. Porque yo creo que soy una persona mimada, solo que por ahí no me dejo. Entonces, dejarse, también mimar, dejarse atender, dejarse acompañar, está muy bueno. ¿Es que te empodera o que te empoderó? ¿Puede ser que haya un hecho en tu vida que te haya empoderado? ¿Puede ser? Es que yo creo que son una suma de hechos. No sé si existe el hecho que te empodera. Para mí, sí. Bueno, por eso que para mí también. Acordate que hay feminismos. Sí. Somos mujeres. A mí me pasa también que es una... ¿A usted qué le empodera, Mercedes? ¿O qué le empoderó? Un hecho significativo, sí, en mi vida. Una vez que estaba así como muy saturada de todo, me levanté de la computadora, me fui al fondo de mi casa, grité así... Y cambió todo. ¿Y rompiste la compu? No, rompí la compu. Grité nomás. Fue a gritar afuera. A vos, Natacha Avellaneda. ¿Qué te empoderó? ¿Qué te empodera? Ay, a mí me empoderan todos los días mis amigues. Les amo. Sí, me puse a pensar con lo que dice la Emi también, la compañía, los mimos, pero todos así, mis alumnes. Les mando, no sé si alguna escucha. Voy a ser más insistente en que nos escuchen. Hay muchos brotes feministas por ahí, ¿sabes? Sí, bueno. Y algo que me empoderó así hecho, viajar sola. Ay, viajar sola. Es muy lindo viajar. El río de Santa Veracruz empodera. Te empodera. Sí, ve. Y el río de Santa Veracruz. El río de Santa Veracruz empodera, tal cual. Bueno, a mí ya que nadie me pregunta, pero bueno, a ver, licenciada Emilia Nieto. A mí un poco me ha empoderado superar la fobia a los gatos. Bien ahí. Eso es verdad. Y tenés amigues gateres. Y tengo muchos amigues gateres. Acá tres, ¿ves? Tienen muchos gatos. No quedó otra, fue bueno, medio a la fuercita, no, pero pusiste de vos también mucho. Puse mucho de mí. Fue como toda una actitud conductual, porque yo antes veía un gato y huía, me hiperventilaba, vomitaba, tenía taquicardia, era una cosa que parecía que me entregaba al gato. Que ve, era una cosa y que bueno, ve. Ahora pasan los gatos y yo los saludo, ¿no? No te digo que soy así como chancha amiga, pero bueno. Y bueno, ya llegarás, amigue. Sí, ya va a tener un... Sí, sí. Gatiti. También me ha empoderado vivir mi bisexualidad, ¿no? Porque recordemos que nosotros estamos en una sociedad totalmente patriarcal y heterosexual. Y haber tenido una pareja mujer luego de tener parejas varones ha sido una situación de empoderamiento. Aunque ustedes no lo crean. Salir del closet. De una que lo creemos. No. Y que me miren a mí así. De una. No, ha sido toda una situación de empoderamiento de todos los días, ¿no? Porque uno todavía va a un bar y te dicen, ¿qué quieren, chicos? Las mierditas de poder. Cuando me dicen qué quieren cotidiana. Chicos, por ejemplo, si es un mozo el que me está preguntando qué quieren, chicos, yo le digo, ¿puede ser la carta, señorita? Entonces como que le cambio el género a él también, ¿no? Si él me cambia el género, yo le cambio el género. Así que recomiendo esa estrategia. Muy buena. Porque hay mucho forro afuera, ¿viste? Que te quiere así como tirar bardo cambiando el género. Yo también le cambio el género. De buena. Tráigame la carta, señorita. Bueno, de esto vamos a hablar hoy, del empoderamiento. Y bueno, y como siempre, como todos los programas, vamos a tener diferentes bloques. Ya dijimos, las invitadas. A ver, algo de telenovela, moda. Algo de moda. Todo lo que la mujer necesita. Los falsos empoderamientos también. Ah, sí, porque la Mercedes. Las que nos comemos. Usted deconstruye todas las palabras, Mercedes, todo, ¿o no? Todo usted desarmo. Deconstruido. Soy una desarmadora oficial. Tenemos red y accionario. Sí. Sí, palabras también, nuevas. Palabras nuevas que van apareciendo. Porque la Mercedes ha deconstruido el empoderamiento, entonces ella dice: empodera, miento. Es una palabra dudosa. Si dice miento al final. Claro, es muy loco las palabras que terminan en miento. Uh-huh. Decido las otras, Mer, porque es fuerte. Casa, miento. Enamora, miento. Entendí, miento. Cumplí, miento. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín, por el aporte del cumplimiento. O sea, él presenta las planificaciones, la misma del año pasado, cambiándole el año nomás. Claro, le borras así, entonces, cumplí, miento. Él me dijo, me hizo ver. Es fuerte las palabras. No. Y bueno, esto... Manden mensajes. Esto, cuenten. Los mensajes de ustedes y la comunicación... Estamos acá, también si se quieren llegar a tomar un vinito, saben que tenemos siempre para convidar. Nos vamos a escuchar un temilla. Y nos vamos a escuchar el primer tema con un abrazo gigante a la Noel. Ah, sí. Un beso te grande amamos. A la Noé. Claro, Noé. Bien, vamos, Noé. Aguante. We'll be right back. adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena de la mente. La pachamama lo siente. Dale hasta tu curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con palomas se enciende. Mamá, ay, curando, curandera curando, sacando toda la maleza, curando, curandera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, sa. Intentando empoderarnos, intentando hablar, venimos intentando. Vamos a este segmento del magazine antipatriarcal que es noticias, que por lo general son noticias patriarcas, pero que nosotras intentamos como... Es nuestro combustible. Es nuestro combustible para deconstruirlas y bueno, para proponer otra cosa también. Sería quemar todo. ¿Sabían ustedes que detuvieron la profe? Detuvieron a un tatuador de un conocido local de Inside Tattoo. Me animo a nombrarlo porque está en las noticias en todos lados. Porque el joven Patricio Pioli está acusado de viralizar imágenes de su ex desnuda y, bueno, de su ex teniendo relaciones. No solo de filtrarlas, sino de además de acosar a la chica, de amenazarla, sobre todo hostigarla con que, bueno, iba a seguir con esto si no volvía con él, ¿no? Entonces, la... joven, que bueno, no se da su nombre para preservar su identidad, pero ella lo denuncia y lo detuvieron, que es algo bueno, ¿no? A donde vayan los iremos a buscar, a donde vayan los iremos a denunciar, a donde vayan los iremos a escrachar, ¿no? Bueno, este aquí que quién es la abogada, Soledad Varas, lo acusa a este señor y dice que va a, digamos, contextualizar esta denuncia en el marco de la violencia de género. Estoy muy contenta de que la abogada Soledad Varas empiece a hablar de género y a luchar por el género y a luchar por las mujeres. Ojalá que siga así y que se acuerden de los casos que todavía están ahí y de los exigiéndole que, sí, justicia, ¿no? Y que con el tema de Romina también, que ella estuvo ahí muy cerca. Y bueno, ya dicen que va a ser como dar un precedente cuando, todos ellos, los abogados, estuvieron en unas situaciones. Y como pasa con el caso de Simán, le van esquivando, se mueven, los afectan y todas estas cosas, estos movimientos administrativos que hacen para no resolver, para que no enfrentar la situación. Sí, sí. Así que, como dice acá la licenciada, ojalá esta señora lo haga. Y no se haga la barría. Claro, la cuestión de la hipocresía patriarcal, ¿no? De ir acomodando los discursos a los casos que convengan. Pero bueno, bien por la mujer que denunció, hay que denunciar, y no solo es patriarcal la actitud del chabón que comparte esto, sino también patriarcal la actitud de todos los que recomparten, reenvían y te dicen, ¿viste tal foto? Y no la vi, y me celebran. Llegara, no la pasaría tampoco. Por suerte no vi nada de eso, de quién lo comparta ni nada, así, en ese tono. Pero ya me olvidé qué iba a decir. Pero digamos, en círculos más íntimos se compartió, ¿no? Y entonces eso... Ah, los también medios. Es patriarcal. No. También. No, aunque no haya sido masivo, pero en círculos más íntimos se compartió, y eso también es patriarcal. Es malísimo. Y bueno, ya me acordé, es el tema de los medios. El titular, así ya recurriendo al morbo también, publicó fotos hot, así como muy también provocativo, colaborando a todo eso. Bueno, pero ya una de las canciones del Fra lo dice, los cómplices también son responsables, ¿no? A mí por eso no me han llegado esas cosas, pero... Sí, reenviar, compartir, ojo, chiques, no, porque tenés que entender que hay una situación de violencia en ese reenviar y recompartir. Por más que lo escondas, ay, viste qué mal que está esto, bueno, pero si lo estás compartiendo y lo estás mostrando, también te estás sumando. Sos cómplice. A eso. Sos cómplice. Bueno, salió una noticia hace poco de que en San Luis una mujer mata a su esposo. En San Juan. Sí, una mujer mata a su esposo. Bueno, la víctima es Alfredo Turcumán, que murió luego de agonizar 9 días después de que su esposa Claudia Moya lo haya apuñalado. Lo que pasó fue que este hombre ya sufría violencia por parte de su mujer y que él va a hacer la denuncia en la comisaría, y la comisaría, como siempre, bueno, cuando se trata de mujeres no te pueden atender o te mandan a la casa, qué sé yo. En este caso, que se trató del varón, ¿qué le dijo la policía patriarcal? Se le rió. ¿Qué sos, marica? Puto. ¿Qué sé si la policía pegar? Le dijo así, pero... Pero seguramente algo le hizo saber. Sí, le dijeron, sos un maricón, ándate a tu casa. Bueno, Hace la cagada. Gobernado. O sea, para que vean ustedes que el patriarcado nos afecta tanto a varones como mujeres. Esto de ninguna manera significa que estén siendo asesinados los varones de la misma manera que están siendo asesinadas las mujeres. O sea, sigue habiendo desigualdad ahí. Pero bueno, el patriarcado nos afecta en todos los órdenes. En todos los ámbitos, en todas las profesiones. En todos los ámbitos, bueno, en todas las profesiones. Y nos afecta tanto varones, mujeres y toda la pluralidad, ¿no? Catamarca. En Catamarca. En oscuro. Catamarca. En Catamarca fueron acusados Jorge Cardoso, un funcionario de la Cámara de Diputados, y Roberto Acosta, trabajador del Tribunal de Cuentas. Fíjese usted qué grado de profesionalidad. Dos ejemplitos. Dos ejemplos. Divinos. De cumplimiento, cumplimiento. Ahí va. Muy bien. Bueno, ¿qué hacían estos ilustres funcionarios? Hacían una especie de orgías con adolescentes, con menores de edad. Todo empieza como aprovechándose de la adicción de una de las menores. Estos jóvenes la invitaban al departamento, bueno, le ofrecían y además le pedían que inviten a otras amigas, ¿no? Y empiezan como un juego con papelitos donde las muchachas tenían que cumplir prendas, ¿no? Obviamente todas prendas, filmate, imite este video, sacate tal foto, toma merca de no sé dónde, bueno. Todo muy, muy, muy, muy, muy oscuro. Muy creativo. Muy creativo. en su máximo nivel de oscuridad. Y lo denuncia una de las jóvenes, una de las amigas. Y bueno, esta cuestión de romper los pactos de silencio que habíamos hablado, ¿no? Rompió el pacto de silencio una de ellas y se destapó toda esta mierda que ya venía hace... 2 años, ¿no? Claro, la nena cuando a la chica con la que hace que le consiga más niñas se aprovecharon y ella ahora tiene 18. O sea, ahora tenía 16 en ese momento y ahora también ella está imputada. Porque es cómplice. Claro. Es terrible. Así que, bueno, esperemos que... Que haya cárcel, ojalá. No me toques la rodilla. En Catamarca pasan esas cosas. Es siempre. Bueno, surgió el caso Soledad. Más conocido de María Icónico. Soledad, pero las compañeras de Catamarca nos cuentan de que han encontrado chicas, ha habido femicidios que no salen a la luz para nada. Yo me quedé de cara cuando me contaban el año pasado. Así onda, así, a 3 cuadras de la casa de mi viejo encontraron una chica en una bolsa tirada y qué sé yo, y no salió a ningún lado. No hace tanto tiempo tampoco. No se sabe nada. Y hay cosas así, Catamarca es tremendo lo que pasa con trata, con violencia de género, con todo lo que trae la explotación de la megaminería a cielo abierto, ¿no? Viene muy de la mano toda esa violencia y toda esa oscuridad con la que vive todo el pueblo. Y todo lo que implica además dentro del mercado. Bueno, cuando yo les digo a ustedes desigualdad, feminización de la pobreza, hipocresía patriarcal, les digo violencia contra la mujer, ¿a qué les suena? Al hoy, al pro, al pro, le suena al pro, chico. No suena al hoy, digamos. Al pro, al pro. ¿Qué viene suena a la situación en que vivimos? Bueno, el pro, además de que recortó los fondos de la coordinación de políticas sociales, de que cerró el programa de la ESI, de que recortó todos los fondos a todos los organismos que están trabajando contra la violencia machista, ahora a través de su ministro de Trabajo, Jorge Triarca, lanza un nuevo curso. A ver, ¿a usted qué es mujer, qué le gustaría hacer? Un curso superior, encima. ¿De danza singulares? No. ¿Qué le gustaría hacer? ¿A mí? Sí. ¿Y a la pregunta? Ay, sí. Un curso superior de danza circular. Ah, bueno, no. El ministro Jorge Triarca cree que todas las mujeres lo que quieren hacer es limpiar y además capacitarse para limpiar mejor. Entonces él lanza un servicio de limpieza superior. Ahí nosotros entramos entonces a la página de la Secretaría de Trabajo y se nos ofrece este especie de curso, ¿no?, para aprender a limpiar mejor. Seguramente, dice la noticia, Jorge Triarca se inspiró de una de las políticas oficialistas del PRO, que es Mercedes de las de las casas, que había hecho un libro ya, ella, legisladora porteña, militante del PRO, que había hecho un libro en el 2003 que se llamaba ¿Cómo conseguir una mucama y no perderla en 7 días? Sí. Importantísimo en la vida de toda mujer. Bueno, esta señora... Sobre todo la de Felicitas. Ay, sí. Esta señora PRO lo que hace ahí es dar unas especies de tips, ¿no? ¿Cómo hacer para que las mujeres que trabajan en las casas no sean ladronas, no sean sucias y no sean carentes de instrucción? Fíjense esos legisladores. Ni se le levanten a los maridos. Ni se levanten a los maridos. Fíjense esos legisladores que tiene el PRO, ¿no? O que tal vez se inspiró en Gabriela Michetti, que les pagaba su mucama 25 pesos la hora, ¿no? Ustedes dirán, bueno, la empleada de Michetti, ¿qué pasaba ahí? No solo que era empleada de ella en ese momento, sino que hace 22 años que era su empleada. Y le pagaba 25 pesos la hora. Bueno, la miseria del PRO que ahora nos ofrece con este mensaje totalmente clasista, machista, una salida laboral a las mujeres, aportando a la feminización de la pobreza, aportando a la desigualdad y a la violencia contra la mujer, como lo viene haciendo el gobierno macrista. Bueno, unas breves, que se realizó la marcha de sobrevivientes de abuso sexual el viernes 23, si no me equivoco. Sí. Fue la marcha. Si bien digamos, fue mucha gente para lo que suelen ser las marchas y para lo que suelen ser las marchas sobre este tipo de causas, fue mucha gente. La batucada le dio una energía impresionante a esa marcha. Se vivió con mucha conmoción por parte de los que fuimos. Y Emi. No, sumada, digo, de esta energía. Yo no fui, no pude ir porque estaba trabajando, pero me contaron eso, de que no hay mucha gente, pero esto, hablas de la energía, la energía que vienen teniendo el grupo este, de gente que viene trabajando, porque de a poquito es como que se vienen posicionando, vienen encontrándose en ese lugar, la gente, que es todo, es muy compleja la situación que viven, y entonces me parece que es importante, muy importante ha sido de que hayan podido salir. Sí, fue muy emocionante ver a las víctimas de abuso sexual denunciando, gritando en la calle, reclamando. Y pasó algo que tiene que ver con la gente que no fue a la marcha, pero que salía de los locales o salía de las confiterías y se paraba en las esquinas. A ver, yo creo que ese fue un momento en que mucha gente tomó conciencia de algo de que por ahí lo tocaba desde lejos. Pero en ese momento de la marcha fue muy especial por eso. Era muy impresionante ver a los niños Olima, que es un caso muy grave en Chilecito, que iban tres pequeños de menos de 8 años. Eran pequeños, de la mano, adelante, con remeras que decían con los niños no. Los tres víctimas de un pedófilo vecino en Chilecito, que el loco es un vagabundo, digamos, no tiene nada, no tiene poder, es pobre todo. Abusado de ello, abusa de otros nenas, y no, la justicia no hace absolutamente nada ante esas denuncias. Eso era tremendo, chicas. Muy tremendo. Y de ahí, bueno, todos los casos, ¿no? Pero eso era impactante. Para mí fue... Claro, sí, fue... Sí. ¿Qué acto de...? Y después, como contaba la tía, todo lo que está pasando y la impunidad y la falta total de atención, contención, justicia, todo. Bueno, pero ahora la visibilización de todos estos casos va a hacer que la gente vaya tomando conciencia, ir mostrando, ¿no?, todo lo que hay. Yo creo que toda la gente va a ir viendo de que nadie es ajeno a la violencia sexual. En todos los grupos, en todos los clanes familiares existe la violencia. Sí. Y visibilizar, mostrar y denunciar es una forma de empoderarse también, ¿no? Seguro. Claro. Bueno, ayer fue el día del orgullo LGTBI y supuestamente había que izar la bandera del orgullo en todos en todas las instituciones, ¿no? Y en las plazas. ¿Qué pasó acá? Esa fue la conmemoración nacional, digamos. ¿Y qué pasó acá? Yo escuché, bueno, se hizo el acto, se ve que se hizo. Yo escuché haciendo zapping por la radio mañanera, ahí en Fénix, qué horror Fénix, pero igual no hablaban mucho los tarados de ahí. Discúlpenme los tarados por comprar. Altarades. Claro, les tarades. Estaban, acá estoy viendo el video, había muchas chicas travestis y que hablaban, fue muy bien, me pareció muy bien como el posicionamiento que tenían. Lo que hacían era reclamar que en este acto han llamado a, por ejemplo, hablaron de la pulula todos los y toda su generación y la lucha. Pulula es una travesti muy activista de acá de La Rioja, que ayudaba no solo con los sus derechos, la lucha por sus derechos, sino que ayudaba a todas las personas que se le acercaban. Contaban ahí de que si una vecina no tenía para la leche o necesitaban hacer un trámite, así era de esas personas de los barrios, vieron que está para todos y que te ayuda, bueno. Entonces dice que hacen el acto, llaman dos, tres chicas funcionarias, digamos, del colectivo que trabajan en la municipalidad, hacen un hermoso acto, qué sé yo, y hablan de que consiguieron esos puestos de trabajo. Entonces estas otras chicas reclamaban de la sobre todo esto de la hipocresía, de que siguen diciendo estas conquistas viejas ya de La Rioja y que no se implementan, porque hay dos, tres chicas trabajando y todas las demás no, y tienen que seguir prostituyéndose. Había una de las chicas, enfermera universitaria, hace 2 años recibida, y no le dan trabajo en el Estado. Y que la misma ministra era como que la boludea. ¿Entendés? Entonces, hablaban de esto, de la hipocresía, y que, bueno, y que lo que sucede siempre acá en La Rioja y en estas provincias, que todo apropiado por la administración pública y todo el sistema este de mierda en el que estamos viviendo desde los funcionarios y los dirigentes. Y bueno, me pareció muy bien. Le dieron el espacio en Fénix porque son bocetistas y le pegan a Paredes Urquiza, entonces que le pegaban a la municipalidad. De todos modos, les dieron en mediodía mucho tiempo, hablaron muy libremente todos. Y me pareció muy interesante. Y decían, a nosotros, ¿qué nos hace que nos hicieron una bandera? Decía, claro, recalcar ese tipo de hipocresías, loco, y ese tipo de frivolización. O sea, ¿qué nos hace que haya una directiva de izar las banderas en todos lados si sigue habiendo travesticidios, si no hay cupo laboral trans? Y... es lo mismo que levantar banderas, sí. Esta cuestión tan que queda como una formalidad re lejana de lo... Otro cumplimiento. Tan lejana de lo real. Cumplimiento, bueno, han cumplido... Claro. Quisiera recordar a la Green Guerrera, que es una compañera travesti que fue asesinada por la policía, y que su caso no hay nada, no hay, ¿cómo se dice? Acusados, no hay nada, es como que no hubiese pasado nada. Así no hay nada. Entonces, me parece que no hay que olvidarla. No hay que olvidarla. Presente. Porque fue por haber visto también el proceder de la cana y la desaparecieron así sin más. Y bueno, su nombre creo que alimenta nuestra lucha también. Green Guerrera presente. Lo último... chiques, ustedes que querían que hablaron de erotismo y que querían disfrutar de otras sensaciones y de su cuerpo, váyanse a otro lado porque no lo van a poder hacer en el parque de la ciudad. Prohíben tocarse en el parque de la ciudad. Aunque acá dice prohíben tocarse dentro de los autos. No sabemos qué pasa entre los árboles. En el pastito nomás. Acá hay un comunicado que nos hizo el afamado Lito Asís. Hizo un comunicado. Por favor, léelo, Merce. Buenas noches. He ordenado al personal de vigilancia del parque que no permita estacionar vehículos con personas en su interior en horario nocturno. El parque es de la familia. No permitiré sea Villa Cariño. Disculpa si esto causa molestias. Lo hago para cuidar el espacio donde todos los riojanos. Abrazos. Lito Asís. Dolito Asís. He ordenado al personal, está mal escrito. Todo está muy E feo. Es E-H. Bueno, Villa, pero acá lo importante es que ustedes no se me anden tocando. Villa no, Cariño con mayúscula. No se anden revolcando dentro de los autos. No, no se anden revolcando, ya saben. Vayan a otro lado. Porque es una gran Villa Cariño. Por eso está en mayúsculas, porque el lugar, el espacio es bien grande. No hay que amarse, no hay que tocarse, no hay que... Adentro de los autos, por lo menos no. Y ser felices. ¿Y qué nos quedan las plazas? Las plazoletas. Y tiene unos árboles. Está lleno de virgencitas las plazoletas. Pero ahí en el parque de la ciudad hay una parte que tiene un pasto así de alto, bien mullido. Ahí no dice que sí, no. Bueno, pero virgencita y todo, una vez la Mer los vio a uno, una vez chapando al lado de la virgencita. Sí, ese lo tenemos que mandarle al llano. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, esperando que la Rioja se termine de entrar en lo... cambie, por favor. Pero qué pasa, pero la gente va cambiando. Por más de las prohibiciones, la gente se sigue amando a escondida, pero se ama. Por más de las prohibiciones, se vamos a amar. Se ve público también, ¿eh? Ah, el público también. El público. Al lado de la Virgen, todo. Entonces, parece que sigue siendo más fácil ir a fumar pollo que a chapar. Exactamente. No, yo una vez estuve fumando un careta ahí en el Parque de la Ciudad y me han venido como tres policías, les aviso. Oh. No se puede hacer nada en el Parque de la Ciudad. No se puede hacer nada. Bueno, pero nosotros no. Se veamos y se amemos. Se veamos y se amemos. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back. Con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotunda.

Me levanté a las 6. Una pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, me puse a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto al fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Y le empezamos este bloque enviándole un abrazo, no, así fuerte, a la negraza Noel Pedraza, que nos escribió, dice, las escucho, me emocionó muchísimo la marcha, fue fuerte y me empodera, la militancia me empodera. La separación también me empoderó y me voy empoderando todos los días. Cuando me levanto y entiendo que soy una sobreviviente de una violación y el hecho de estar parada y firme y militarla en la piel me emociona cada día más y me empodera. Porque empoderarse libera. Abrazos, compañeras. Así que le mandamos un abrazo. ¡Abrazo, Noel! ¡Bravo! Y aplausos porque denunciar, salir y gritar. Poner la cara y el cuerpo. Empodera. Te hace mucho más libre y te sana y sana a todos a tu alrededor. Bueno, un mensaje parecido acá tengo de la compañera Delirium, que siempre nos escucha, la Lu, dice que nos está escuchando. Dice, a mí me empodera toda esta construcción feminista de mis últimos años, esta libertad emocional y material en la que estoy inmersa. Ah, re, qué sé yo, gracias. Gracias a esos amigos por crecer. Estabas muy, muy formal, Lu. Gracias a los amigues por crecer y seguir creciendo juntos. Me empoderan mi trabajo, el cual está lleno de machitos, supongo que habrá querido poner machitos, pero pega, marchitos. Machitos, marchitos. Los machitos tatuadores, marchitos. Acosadores. Y a las mujeres ni se les tiene en cuenta. Nos manda muchos besos. Y también tengo, digamos, que mandar saludos a Maki, que también escribió Maki. Sí, desde la donde primera está. Fue. La Maki, la Flor Sánchez y la Noé, Drion. Coinciden en que ella las empodera la lucha de las compañeras y estar ahí todas juntas es... Acuerpándonos. Hay un grupito de gurisas que las empodera el pelo corto, ¿eh? ¿Mm? Se sienten así como súper con el pelo corto. Sí, a la Niki, a la Noé, ay, que sí, les la vi. Sienta espectacular. A la Niki, seguro a que la también. Compañera Emilia. Ahí vamos yendo al corto. La compañera presente. Un abrazo ahí a las compañeras. Bueno... También queremos mandar saludos a Ricky, que nos está escuchando, a Fulano, la gente ahí, a Cami, a Franco, que seguro que nos están Franco, escuchando. Franco, un abrazo, que le mando un abrazo fuerte, que me disculpe la incomunicación, pero es que estuve gratamente incomunicada sin celular, pero bien. Ya volveremos Felicito. A retomar muy el bueno. Contacto con eso descansa, sí. Hace descansar un poco. Y bueno, y les queremos contar una buena noticia para nosotras, nos alegra de que en otros lados nos vayan a escuchar. A mí me pone nerviosa, Emilia. Oh, a mí me porque ya me relajé y que salga, lo que salga es el feminismo y es lo que somos desde acá de La Rioja, para todo el país. Somos re federales, ¿ves? Somos federales. Directo desde el barrio Vial. Directo, autorreferentes. Directo desde el barrio Vial para Radio La Pujante. Sí, de Mendoza, que vamos a empezar a salir. Les mandamos un saludo. Bueno, amigues, esperemos colmar sus expectativas. Y si no, bueno, cambien de dial. No, y la, sí, se, compañeros. Está bueno también que en algún momento, cuando nos escuchen, se comuniquen, nos manden mensajes a la página y por ahí puedan hacer alguna sugerencia o aporte. Y también vamos a salir en la radio de la RNMA todos los jueves a las 23 en diferido. Nos van a escuchar nuestros compañeros de la red. Compañeres, así que también les vamos a mandar un saludo a todos los compañeros de la Red Alternativa, Red Nacional de Medios Alternativos. Le quiero mandar un saludo a los compañeros que están en el Noti con Mate. Acá Yago también opera. Es más operador este chico. Bueno, Ve, te opera. ¿Cuántos programas páncreas, a la semana? Corazón, vaso, él te opera todo. Corchos, es como... la doctora esa que no era doctora, la Shimolo. Bueno, no, así es el Yago, mira. Es doctor corazón. Todo, no, es el doctor acá, especialista en todo. Y les quería decir que nosotros sí tenemos libro de quejas. Porque nos dijeron que no teníamos libro. Sí tenemos libro de quejas, pero no desde el patriarcado, querides. Entonces, si nos van a criticar o se van a quejar del programa, son bienvenidos los aportes. Pero, no, si son así como muy chongos o muy patriarcas, no. ¿Quién osa? Hay un filtro acá. Hay un filtro. ¿Osa? ¿Osa o osa? O sea, háganos críticas feministas. Bueno, en realidad todo esto largo que hablamos era nada más para introducirnos, que no hablamos del tema, a la moda. Porque estamos hablando del empoderamiento, pero también inmediatamente vimos que está de moda. Está de moda o utilizar esto de la idea del empoderamiento o y siempre, obviamente, en beneficio esta del sistema. Esta cuestión de que me liberé. Bueno, sí. Esta cuestión también de los medios que te muestra lo que es el empoderamiento según los medios masivos. Entonces, analizamos cuáles son los falsos empoderamientos. Bien. Debe haber un montón y son múltiples y muchos más. Yo cuando entré a leer dije, no, ya es demasiado. Entonces me volví a los que habíamos hablado al principio. ¿Sí? Bueno, pero por ahí si alguna que está escuchando tiene alguna cuestión que aportar, está bien, bienvenido que le aporte. Bien. Está de moda ser una mujer moderna. Liberada. Una mujer que sale, que bebe, que le gusta la fiesta. Sí, que se sacan selfies. Que se junta con las amigas. Que, bueno. Pero que también es falso en el sentido de que se sigue viviendo bajo el machismo. Porque con salir una noche, chicas, que te das en el 2x1 en el bar, no sé, como miércoles, mesa de 5 chicas pagan 3 y esas cosas, es una mentira de que salís un ratito y que tu marido se queda renegando con los bebés y después tenés que seguir limpiando el baño, sirviendo la cocina, comida, lavando la ropa, como siempre. Levantándote a las 7 de la mañana para levantar a los chicos para llevarlos a la escuela. Claro, o sea que salir a chupar con tus amigas no es empoderarse, de verdad. Te cansas más. Es un paliativo. Es un paliativo, digamos. Claro. No va a lo profundo. Es como una aspirina que te tomas. Sí, claro, y por el momento tenés esa sensación que incluso está buena, pero por ahí también hay que ver como que habría como distintos niveles, ¿no?, de profundidad, en el sentido de, por ahí vos sentís eso, pero después se te va, desaparece y no es real. En los profundos te siguen apretando ahí el pie unas ciertas estructuras, pero bueno. Tenemos ese paliativo. Seguir lavando el baño. Y siempre. La otra es la mujer en la pantalla. Está normalizada la situación de la mujer que se desnuda frente a una cámara. Es toda una construcción con respecto a que a la mujer que se muestra en la pantalla está empoderada. Y más, viste, las chicas así todas sexy, con la truchita, con el que ponen con las el tetitas, el culo y qué sé yo. Entonces, eso más, cómo se empiezan a establecer estos vínculos mediante el amor romántico con los tipos, hace que aparezca este nuevo acoso, este nuevo tipo de violencia que tiene que ver con lo virtual, que se transforma en extorsión, el acoso virtual, el sexting, que es la extorsión sexual. Porque, ¿qué hace? Con el te quiero, sos el amor de mi vida, bueno, a ver, mostrame. En vez de hacer una prueba de amor de la virginidad, ¿se acuerdan? Ahora, bueno, sacate una foto desnuda y mandámela. Sí. O videos y qué sé yo, y llevas los tipos de extorsionar. ¿Qué es lo que hizo el chabón este Pioli? El tatuaje. ¿Sí? Entonces empezó a apretarla a ella y decirle, bueno, si no volvés conmigo porque vos sos mía y todo el verso ese, voy a mostrar las fotos. Y en la generación de más joven, digamos, de los 30 y para abajo, es como muy común, digamos, la relación sexual virtual y el envío de ambas. Vieron que los tipos les encanta mandar fotos de pija, no sé si hay algo, cosa más fea, pero cuando sucede que cuando las acosan así por Facebook, por WhatsApp, tú lo primero que hacen es mandar la foto del coso. ¿Entendés? Entonces es como que incitan, pero como. Ah, pero cine. Viste que ellos no muestran la cara. Nah. Viste que ellos no muestran la cara. Cara de verga. Te muestran la cara de la verga. Pero, te muestran la cara de la verga, pero no te muestran su cara. Nah. Entonces ellos como que están. Es como lo mismo. Es como que están totalmente protegidos, ¿no? Sí, siguen estando patriarcalmente protegidos. Bueno, estas dos modas de la mujer moderna libre y de la mujer que se saca fotos desnuda tienen mucho que ver con una construcción de un estereotipo de la mujer que viene con el cine y con el mercado. Entonces, con la aparición de la mujer fatal en los años 30 en Europa fue esta otra nueva mujer que empezaba a aparecer. Digamos que siempre en paralelo a la deconstrucción feminista, bueno, el mercado inmediatamente toma todo, ¿vieron? Sí. Entonces también hacían personajes para que se identifiquen las mujeres. Pero esto es como en la sociedad, en la realidad, es como que, bueno, te dan un permiso. Está bien, podés coger con los tipos, sos así, re sexual, re sensual, hasta que encontres el príncipe azul. Claro. Y ya te enamoras y tenés hijitos y ya no como tenés deseo sexual. Como la construcción patriarcal. O sos una seductora perra empoderadísima que te muestra todo. O sos la mujer de la casa abnegada, pura. O sea, estas dicotomías la virgen de, o la puta, de la mujer. Como, sos la virgen o sos la puta, ¿no? Me acordé de una película. Me acordé de la película esta de... ¿Cómo era la de la chica esta rubia y que salía el... Ay, esta mujer, ¿cómo era? Cameron Díaz. No. Bueno, sí, puede ser cualquiera. Pero no me puedo acordar el nombre. Bueno, ¿de qué se trata? No, la mujer esta que también el tipo está en el fin de semana está en su casa, la mujer se va el fin de semana con su hija y aparece la mujer fatal. ¿No era mujer fatal? La que aparece la rubia. Atracción fatal, que la termina asesinando. Bueno, y el tipo sale, la engaña a la mujer, tiene todo un amorío, un romance, y aparece esta mina como muy así, pero viste, fatal, muy empoderada, sí, todo así. Y bueno, y después todo lo que pasa, la hacen pasar como loca a ella, que se atreve a vivir su sexualidad, su erotismo, su cuestión, la hacen pasar como la loca que lo persigue y que termina siendo loca. Y bueno, pasa la mujer a ser la... víctima. La víctima y... Vamos al... dos puntitos más de esta moda de empoderamiento. Una que tenemos es la mujer al mando. La mujer que tiene poder de decidir, la mujer que puede... Es la dueña. Entonces tenemos en la publicidad que te mandan la mujer que tiene más limpia la casa, más brillante el piso, menos tierra, que tiene todo brillante. La cocina impecable. Nunca cortó una cebolla en la cocina porque así brilla todo. Y nunca cago en el inodoro porque podés tomar su agua. Podés pasar la lengua por el inodoro, impecable que está. Bien, tenés ese tipo de mujer que también es una mentira, disculpen que les diga. que también hay otra que es la mujer ejecutiva, la más inteligente de la universidad, la de mejor promedio, la que llega a un alto cargo en la empresa. Y las dos tienen que ver con un tipo de mujer que es totalmente funcional al mercado, al sistema. Tenés el ama de casa que sostiene en su cuerpecillo a todo el sistema con capitalista. Atendiendo al que labura y genera dinero. Y también a esta mujer, digamos, que llega a ser poderosa por ser como un varón, por ser fría como un varón, por tomar decisiones drásticas y ese tipo de cosas. Que tiene que ver un poco con confundir esta energía del erotismo, confundirla con esta cuestión de exhibirse o de ser perfecta o ser pornográfica. Cuando en realidad el erotismo tiene que ver con nuestras sensaciones, con nuestros deseos, con nuestros sentimientos, con poder llevar esto no solo a nuestro cuerpo, a nuestras relaciones con les otros, sino también a nuestro trabajo, o sea, llevar al erotismo con hacia lo que nos gusta, la energía creativa, hacia poder trabajar de lo que me gusta con pasión, o poniendo mi pasión y mis deseos ahí, ¿no? Sí, esa es como lo presenta como el erotismo, como una sensación y sentimiento, pero que tienen como más profundidad y que llevan al tema de la conciencia, de darte cuenta del placer que estás sintiendo cuando elegís hacer algo. Que dice que una vez que lo sentiste, no podés esperar menos de las cosas que te pasan y de volver a vivir situaciones en donde vuelvas a tener esa sensación y quererla repetir permanentemente. un poco relacionado a lo que veníamos hablando en los otros capítulos, esto de que el cuerpo está hecho para sentir, ¿no? Que el cuerpo vive de sensaciones y es pura sensación. No deberíamos hacer nada que no nos erotice. Ah, yo te voto, Nati. No, todavía. Y el último, el empoderamiento gay, que tiene que ver muchísimo también con el mercado. Ayer, por ejemplo, era el Día Internacional del Orgullo Gay, y entonces también ya empieza a ver como todas las caretas que se ponen siempre, de, viste que ya se ponen el ¿cómo se llama? El avatar de las redes sociales con cositos. El marco. ¿Entendés? O el marco, o todo ese tipo de cosas. Bueno, el empoderamiento tiene que ver con todo esto que el mercado crea, que se llama el todo, gay friendly. Ah, sí, que puede sí, ser sí, el turismo, que puede ser una casa de comida, una ciudad, un pueblo. No, digo que es lo que nos comentaba un poco Pablo cuando vino. Ajá. Y siempre hablo con los chicos de esto y lo nombran. Y les quiero mandar un saludo porque nos están mandando mensajes. Nos están mandando que está muy bueno el programa, que les gusta cómo está armado. Nos están escuchando desde el Panamericano. Gracias. Ah, es Marides. Sergio. Aguanta el Panamericano, le mando un saludo al Panamericano. Bueno, pero con ellos siempre hablo de este tema. ¿Del erotismo? No, aparte sí, también hablamos con nuestros amigos de eso, pero sobre esto que está diciendo Natacha, sobre el merchandising de la cultura gay. Entonces se muestra como un empoderamiento gay, pero ese gay dentro de la heteronormatividad. Claro. O dentro de la imagen o del estereotipo gay que se ha buscado al varón, digamos, porque este gay friendly no es para las travestis, no es para las lesbianas tampoco, sino que sigue siendo para el varón. Gay, pero para el varón. Un burgués. Burgués que pueda tener un poder adquisitivo. Sí. Sí. No, digo, me acuerdo porque un poco Sergio cuando me hablaba me lo describía y me lo representé. Este burgués, pantalón tipo bombilla blanco, zapatitos náuticos, camisita a rayas Lacoste. Y rosada un pulovercito con blanco. Rosado con blanco y un pulovercito rosa cruzado acá en el coso. Lo describí un poco así al gay. La barba cortada así con la maquinita, impecable, la rayita. Design, chica, design. pero la realidad es que es tan falso porque claro. Se sigue viviendo mucha violencia. La comunidad LGTBI vive en violencia. Hay una expectativa de vida muy baja. Exacto. Eso hablamos también, ¿no? Por eso la lucha por el cupo laboral y todo. Entonces, por eso es falso. Falso. Falso empoderamiento. Y aparte esta cuestión de que de la heteronormatividad en la comunidad LGTBI queer, ¿no? de seguir sujetos, o sea, romper con algunas estructuras, pero seguir sujetos a otras estructuras. Y en este sentido me lo voy a mandar, pero quiero decir... ¡Ay, vamos, compañero! Quiero contar, quiero alquichar una. Alquiche. Quiero alquichar, que yo te le juro, y ahí las amigas me van a decir, pero una vez salí con una chica que tenía un crucifijo en la casa. ¡Oh! No podía, me tuve que ir. No podía acompañar. Tenía un crucifijo muy grande. Y el crucifijo me mató. Te golpeaba. Te sacó el erotismo. Se deserotizó el crucifijo. A mí me pasó, pero con un hombre. Perdón, que sea, no sé si es medio fácil mi comentario. Pero no pude. Ya. Bien. Vamos a cerrar este bloque, pero no puedo dejar de mandar un mensaje. Nos están escuchando desde Cosquín, chicas. Le quiero mandar un beso grande a la Sofi, que por fin pudo conectar con internet, y me dice: yo me empoderé hace poquito cuando me di cuenta de que podía armar y desarmar un enchufe sola. Muy bien, Sofi. Vamos. Es Chochi. Que eso te empodera, eso. Vos podés desarmar el desenchufe y ya te sentís re bien. Sumisa, Y hasta entramos a la iglesia. En humanas no existe la pureza de la desobediencia. Y agachamos la cabeza con los profes en la escuela, porque eso es lo que la domesticación genera. No fue nuestra culpa, pero es nuestra responsabilidad dejar que se perpetúe tras pegarte la despabila. La cabeza doméstica no se rompe de una pata. Un pasado quizás presente de vivir para acatar. No se trata de llorar sobre la mierda derramada. La culpa solo estanca y te envicias y te atrapas. Es menester reflexionar como esa mierda cortó alas. Tomar determinaciones para empezar a abrir la jaula. Pedalear, pedalear es cuando quieras frenar y detenerte a mirar lo que tocó tu curiosidad. Puedes crear tu propio camino y reinventarlo mil veces. Avanzar con pedaleo y no con el motor prepotente. Pedalear, pedalear, disfrutar tu velocidad según tu capacidad, autonomía para andar. Y si puedes sabotear y pasarte sin pagar, no lo dudes, no hagas vivir, destruye su propiedad. Siempre cuestiona tus relaciones personales, no las vivas sin pensar como sabidas verdades. La sinceridad es un punto fundamental. Silenciada, ¿por qué tememos fallar? Fallar es construir relaciones sobre mentiras. ¿Por qué dañas? ¿Por qué te daña? ¿Por qué hace falsa la vida? Si mentimos es para protegernos de algo a lo que le tenemos miedo. Asumirlo es comenzar una batalla contra el ego. Ay, qué miedo tener un amigo facho. Y no hablo solo de la suástica, sino esa verso de autoritario. Mandonas prepotentes y obedientes resignadas, acostumbradas a dejar pasar piola la pisoteada. A veces cuesta decir las cosas que sentimos por las otras, o las cosas que otras hacen sentir en nosotras, u otras cosas temblorosas, intuiciones del hastío. A veces cuesta también expresar bien el cariño. Sinceridad, apañar, cuestionar la realidad. Protegerte de la mierda cuando caigas, levantar. Ten en cuenta lo opulento que es tener su compañía. Y cuidarle está en tu mano, destruye la monotonía. Y cuidarme está en tu mano, destruyamos la apatía. Y lamentablemente, de algo hay que vivir, pero en el cómo hacerlo es donde puedes elegir. Puedes estar bajo el alero de un patrón. Trato de evitarlo porque detesto el mandato. Horario, rutina, límites que tu deseo hacen esclavos. Yo prefiero darme la paja de convertir en la calle sin capo. Y entre menos consume, menos necesitas para no estar atado. Cagarte en los patrones, no aceptes ser humillado. Si trabajas, saca la vuelta, que no te consuma la pega. No permitas que esa mierda te destruya la cabeza. Con recicle, hurto, robo, atacar su condena, que se rompe cuando les cortas la cadena. Y lo único que de verdad me pertenece es mi cuerpo. Quiero decidir por mí y vomitar en su tormento de alcanzar un cuerpo perfecto, una imagen definida, pa' que me mire mejor el resto y sentirme dentro. Y pienso que en el resto yo me cago. Si se preocupan por mi apariencia y si la están clasificando según cánones de belleza. Pero creo que no es tan fácil cagarse instantáneamente cuando tu cuerpo es tan distinto a todo el resto de la gente. Cuando no eliges ser un friki solamente, ya lo eres. Cuando tu corporalidad no es escogida, es diferente. Y quizás tu autoestima se tambalea sobre un puente y sales chispas entre la batalla del corazón y la mente. O escogiste modificar tu cuerpo como estaba prohibido por la policía del género, que son hasta tus amigos. En un camino donde eres bicha rara permanentemente, sobrevive diferente, identificándote con lo disidente. Los géneros son inventos para tenerte encasillado y que actúes según lo que te tenían preparado. Que estalle tu rabia, que estalle tu alegría. Rompe el molde y no aceptes que limiten tu vida. Aprenderlo es lo mismo que institución o maestro. Aprender es descubrir algo nuevo y comprenderlo. Compartir el conocimiento sin colegios que sofocan. No se trata de hacer otro dogma, solo aprender de otra forma. Autoenseñarse no es tan sencillo, no es el más fácil de los caminos, porque queda en tus manos la constancia y el ritmo. Y como fuimos educadas preguntando qué hay que hacer, la iniciativa agoniza escondida en nuestro ser. Pero con un poco de voluntad, investigación y ganas, si te apetece conocer algo puedes intentarlo fuera de un aula. Desechar el paqueo, calificaciones y jaulas, y aventurarte al conocimiento solita o acompañada. Y nunca hay que olvidar a quién están las mazmorras, porque te aíslan pa' volverte débil y temerosa en esa celda odiosa. Qué cosa más escabrosa, la apatía con compañeras presas aumenta el peso de las cadenas. Así que atento, porque los muros no solo se construyen de cemento. El olvido de hormigón es el medio sustento. Entonces hagamos de la empatía una acción que se sienta, que exista, que traspase los muros de la justicia. Con monedas, con manillas, con cartas y visitas. Y si tienes otras formas, no dudes y ponla en la pista. Y escupiendo el amor, el dolor, la rabia en las paredes de la calle. Que no callen, que su encierro piola no pase. Propagando, propaganda por el hecho. Acciones que corten el duro trecho cuando el corazón no cabe en el pecho. Indómita morfosis no es la clave ni es la dosis. Son ideas personales, cotidianas reflexiones. Indómita morfosis es el cambio permanente. Destruir la sumisión física y mentalmente. Hola, sí, buenas noches. Les habla María de las Mercedes Felicitas Victoria Rodríguez Iraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7 radiovoces.com.ar o TuName La Rioja, Radiovoces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches, y que además es todo lo que las damas de honor, las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. Seguimos continuando en esta hermosa noche de jueves, otoñal, invernal. Invernal, ya estamos en... Invierno. Invierno. Hay una cantidad de mujeres acá que ve. Sentirán nuestra energía mañana los Noti con Mate. Voy a mandar un abrazo a Hernán, que está escuchando desde Chilefly, desde Chilecito, y nos manda su mensaje de empoderamiento. Dice que él se empodera tratando de cambiar las cosas o insertar sus ideas de libertad a través de sus actitudes en el hacer, en el arte de hacer o en los hechos artísticos que pueda acompañar y que sientan que hacen bien, a mejorar y ampliar la visión del mundo y saliendo a las calles. Dice que salir a las calles nos debería empoderar a todos. Muy bien, a todos, Hernán. Poder popular. Poder. Y acá está una de las invitadas, les invitades. ¿Cómo crees que te diga, Rosy? Como queramos. Bien. Como te dé la gana. No. Escucha, contan tu empoderamiento. Chicas, lo que pasa es que Chilecito tiene otro clima. Por eso le hace otro proceso. Porque hay otro clima en Chilecito. Mira, ella participando detrás del vidrio. Siempre presente. Contanos, Ros. Buenas noches a todos. Es medio complicado acomodarme al nuevo dialecto que han empoderado. Es el lenguaje. Es el lenguaje. Bueno. Vamos a Enrique. Bueno, principalmente les quería agradecer mucho por el espacio y decirles que antes que nada a mí me empodera mucho la educación que recibo de ustedes como mujeres que trabajan para educar a través de un medio que es la radio. Y otra cosa que me empoderó muchísimo en mi vida fue poder estudiar ingeniería en sistemas, que es una carrera para hombres, que justamente hoy, en pleno taller de creatividad, uno de los cabecillas de la universidad dijo, entraron unas chicas de economía y dijo, no, ellas no son de sistemas porque en sistemas no estudian mujeres. Yo estaba al lado. Bonito, muy bonito el gesto. Un pelotudo mayor. Sí, es BP, sí, alto BP. Sí, sí. Varón patriarcal. Sí, y otra, bueno, eso es algo muy importante para mí porque poder entrar a una carrera que el 99,9% es hombre y que el 0,1% es mujer y que esas mujeres también tienen su heteronorma, su patriarcado, su tradiciones, su cultura de nena, limpia la casa, no hace más nada, no sale, no nada. Eso es algo que incluso hasta me podría decir que me reivindicó, porque incluso en mi seno familiar se hizo muy marcada el hecho del machismo, no solo de mi papá, sino de mi mamá, que es mucho más fuerte. Sí. Que hablando, para abarcar más el tema que ustedes dijeron hace un par de programas atrás del aborto de las madres, eso sí. Y yo lo hice por partida doble, porque aborté a mi madre biológica y a mi madre... Encima dos madres, sí. Ya toca. aborté a las dos. Sí, y eso también me empoderó mucho. Poder abortar a mis madres, poder abortar a mis amigas, poder abortar a mis amigos, y abortar a muchas estructuras y a mis propias estructuras. Eso es muy empoderante, pero repito y quiero hacer énfasis en el hecho de que la educación empodera más, porque te muestra una realidad que no podés ver fácilmente en una sociedad en la que vivimos. Así que eso es muy aplaudible. Ay, y así llorar, Rosa. Gracias, Rosa. Yo de acá te veo que sos picuda. ¿Pero qué sos, picuda, tintrilla o alquiche? Soy de las tres. Soy de las tres, me gusta ser de las tres. Soy muy alquiche, soy muy picuda. Me encanta ser picuda, me encanta ser alquiche. Y por sobre todas las cosas, nací tintirilla. De enero de 1978, La Paz, Bolivia. El enemigo principal, ¿cuál es? ¿La dictadura militar? ¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, compañeros, yo quiero decirles, Tito, nuestro enemigo principal es el miedo, lo tenemos adentro. Estito dijo Domitila en la mina de estaño de Cataví, y entonces se vino a la capital con otras 4 mujeres y una 20 de hijos. En Navidad empezaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas. A más de uno les pareció un buen chiste. ¿Así que 5 mujeres van a voltear la dictadura? El sacerdote Luis Espinal es el primero en sumarse. Al rato ya son 1.500 los que hambrean en toda Bolivia. Las 5 mujeres, acostumbradas al hambre desde que nacieron, llaman al agua pollo o pavo y chuleta a la sal, y la risa las alimenta. Se multiplican, mientras tanto, los huelguistas de hambre, 3.000, 10.000, hasta que son incontables los bolivianos que dejan de comer y dejan de trabajar, y 23 días después del comienzo de la huelga de hambre, el pueblo invade las calles y ya no hay manera de parar esto. Las 5 mujeres han volteado la dictadura. Bien, acá para continuar con este bloque y seguimos presentando a las invitadas. A les invitades. Ah, perdón, cierto que dijeron que les digamos son les invitades. Tenemos a Luchi. Hola, Luchi. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Adri. Buenas. Acá tenemos a dos chiques de Paraná que han venido. Y de La Paz. Y de La Paz, perdón, de Paraná y de La Paz, que nos han venido a visitar acá a la COPE. Estuvieron dando un taller el sábado pasado de fábrica de papel reciclado. Y bueno, queríamos conversar con ellas. No han volteado una dictadura, pero vienen viajando y vienen viviendo, viajando y trabajando también en un Citroën desde Paraná hace un tiempo. El Cururú. Bueno, contanos, Luchi, ¿cómo salen de allá? ¿Qué están haciendo por acá? Bueno, buenas noches. Antes que nada, si me permiten empoderarme así desde un principio, ya que es tan federal este programa, necesito que me expliquen las 3 palabras, a ver dónde estoy, o si estoy bien, en todas, bien. Como para siempre estoy en todas, pero... Bien, picuda, que hablas, y que, pero no lo es que soy, hablas, o sea, pero que hablas no solamente que uno dice mucho, hablar mucho, sino habla mucho y por ahí dice cosas que otros no quieren escuchar. Es picuda, soy picuda, soy re picuda. ¿Alquiche? Alquiche es mandado a hacer. Uy, también. Mandado a hacer, no sabes qué va a pasar, pero te mandas. Y por lo que me has contado es re, alquiche. Me encanta. Y tintirilla, muy curiosa, y te metes en los lugares, en los rincones, buscas, venís, vas. O sea que es un programa para mí. Este es un programa para mí. Te viene bien el combo. Hizo el destino que estés acá. Perfecto. Es un programa para todas las mujeres. A todes, para todes. Para todes. Bien. Bueno, les cuento, Adriana y yo, que soy Luisina, que me dicen Luchi, hace aproximadamente 3 meses salimos de Paraná, Entre Ríos, se darán cuenta por mi tonada, bien litoraleña. Salimos en el Cururú, o más o menos litoraleña, dice Adri. Se van a dar cuenta porque no digo las S's y pronuncio la sh y la R. Bueno, salimos en marzo. Es una idea que veníamos masticando hacía un tiempito, pero bueno, siempre hay como obligaciones, cosas por cumplir, etcétera, hasta que, y también grupo de amigos, música, varias cosas que estábamos viviendo, hasta que en un momento dijimos, bueno, ya, tenemos que salir, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo que hacemos en Paraná, pero viajando. Entonces armó la idea del proyecto de Cururú, Cultura Anfibia, que, bueno, por un lado están los talleres, que uno de ellos compartimos acá el sábado, que es el de la fábrica de papel, y próximamente será el de taller de diseño editorial. Lo otro son nuestras artesanías, que son cuadernos artesanales, que Adri hace las tapas, las pintas, las calas, y yo hago el encuadernado. Y la tercera parte es el trabajo voluntario o el trabajo por intercambio, o sea, de alojamiento. Venimos trabajando en huertas, con lugares, digamos, que tengan como una lógica de trabajo sostenible con el ambiente, entre las personas, digamos. Y hicimos contacto acá con la cooperativa y son muy buena onda. Así que acá estamos, dimos el taller y acá con ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Claro, y así van... Bueno, van conectándose también con otras organizaciones u otros lugares. Adri, no, y además esta cuestión de preguntarte, te iba a hacer una pregunta. te quería preguntar, la dejé ahí. Esto que cuenta, bueno, Luchi, que es cómo están viniendo, cómo trabajan, las cosas que hacen. Pero bueno, ¿qué es lo que las motivó? ¿Qué es lo que les llevó a tomar la decisión de por ahí decir, bueno, nos vamos? Y vamos a enfrentarnos a lo que, bueno, a lo que venga, ¿no? Un poco puede planificar algo, uno puede planificar, pero bueno, también se puede presentar a imprevistos y todo eso. ¿Cómo van viviendo eso y qué es lo que las motivó a salir y a tomar esta decisión? Bueno, ¿qué nos motivó? Parece que individualmente teníamos esa inquietud por viajar. Yo primero no encontraba con quién, después, bueno, la conocí a Luchi y ya estaba en la misma búsqueda. Ya estaba viajando ella. Y bueno, eso que contaba Luchi, que lo veníamos planificando hace tiempo y por X razones no pasaba, el auto no estaba, bueno, teníamos otros proyectos que había que cerrar. Y bueno, fue pensar que a dónde queríamos ir y la Argentina fue un... Primero era como un viaje más hacia Latinoamérica, pero bueno, el auto no lo conocemos mucho. Luchi se trata de saber más de mecánica, mientras yo miro el paisaje. Se empodera la Luchi. Y bueno, y el Citroën en Latinoamérica parece que no es muy conocido. No ha llegado esa marca de auto. Pero en Argentina hay muchos clubes de citroneros, de gente que ama ese... Y no bicho. Conocíamos el país, que es lo más importante. Y no conocíamos el país, es sí. Verdad. O sea, van conociendo todo, el país, el auto. Todo junto. Este nosotros. De no, nosotros. Entre ustedes. Y esto que han elegido, porque un poco se han lanzado así, vamos y vamos a ver qué va saliendo. Sí. Eso de decir, o sea, ¿no les daba un poco de miedo, de incertidumbre? Andar solas, ¿qué pasó así? Andan solas. De esa manera. La verdad que no, un poco de primero capaz de, ¿cómo se dice? Ansiedad. Acá en La Rioja se llama, ¿dice ansiedad sí, también? Sí, sí, sí. eso. Somos federales, ya hemos dicho. Somos federales. No, en cuanto a eso, salió como el siempre charlamos con eso de con Adri, digamos, y también por ahí los padres, madres, amigos, que por ahí cuídense y demás. A nosotros nos pasa en particular, o tal vez hablo por las dos y soy yo. A ver. Digo, porque transitamos como los mismos espacios, con los mismos amigues, y creo que en algún punto, no sé si como que sentimos que el empoderamiento lo tenemos naturalmente o en eso. O estamos en eso, pero es como que en algún punto hay una seguridad de que tanto el auto, que es parte de nosotros, como nosotras mismas, digamos, pisar fuerte. Como que no digo que no nos va a pasar nada, pero si me preguntan a mí qué es empoderarse, es lo colectivo, y eso es lo que generamos en el camino. Entonces, como... creo que yo no iría a la casa de alguien o me alojaría en la casa de alguien o iría a un lugar en el cual yo de entrada huelo algo, por decirlo de una manera. donde no hay una apertura así o no sé, un eso, siento que el camino ya hace que seamos poderosos de alguna manera. Yo les quería preguntar a la Luchi y a la Adriana sobre su trabajo, sobre la autogestión, un poco autogestionarse, porque, bueno, ¿qué se siente? ¿Qué se siente autogestionarse? Como ir como empoderándose y alejándose un poco de las formalidades, un poco del cumplimiento que decíamos al principio. Que yo lo veo así como, yo lo pienso también en mi vida, ¿no? Como eso te puede generar algún cierto temor, pero a la vez también te genera otro tipo de beneficios, ¿no? Y hablando del erotismo, de hacer lo que te gusta, de poder canalizar tu deseo. Y bueno, ¿cómo lo viven a eso? Porque sí, están alejadas de las formalidades, del cumplimiento. Pero, por ejemplo, yo las escuché el otro día en la casa de Lemi y decían, bueno, nos tomamos unos mates y en unos ratos nos vamos a pintar. O sea, sí, estamos alejados de las formalidades, pero a la vez hay como una cuestión de organizarse, ¿no? ¿Cómo se vive esa autogestión y ese empoderamiento en la autogestión? ¿Quién va? Tic-tac, tic-tac. ¿Voy yo? Bueno. Todo es un camino, hay una transición hacia todo. Ojalá pudiéramos todo el tiempo hacer lo que queremos. Sin embargo, ir a pintar es lo que nos gusta, ir a encuadernar también es lo que nos gusta. De algún modo, en lo personal, lo que me da miedo también me seduce. Es erótico para mí también eso. Y ese y el ¡ay, la tenés vos! ¡Arda conmigo! No, pero es como arrojarse a eso y animarse a sentirlo también en un punto te hace correr ese límite o de última darte cuenta que ese miedo también es impuesto. Entonces, sí se puede viajar solo, sí se puede viajar sola, se puede viajar de a dos, siempre que uno tenga cuidado en la medida que uno sienta, ¿no? Que te dicen que acá, allá, así sí, así no, digamos. Sí, también nuestra forma de vida que ya veníamos teniendo en Paraná, no fue que, bueno, teníamos un trabajo así formal y de cumplir horarios y que fue toda una decisión de dejar de ese trabajo y arriesgarnos a algo nuevo, sino que era una forma que ya veníamos, yo por lo menos hace mucho, he tenido también la suerte y de tener gente que siempre me acompañó en eso y que me ofrecían trabajo sin que yo lo busque. Y bueno, rodearme de amigos y de personas que también estamos más o menos en la misma. Entonces no fue para mí un cambio así rotundo, una decisión muy profunda de, bueno, dejo esto y qué me va a pasar esta incertidumbre, porque hace muchos años que la autogestión, si bien... parte sí, de la forma en que vos decidiste vivir. Sí. Si bien también trabajo para el Estado en algunos talleres o proyectos, pero... no son así tan estrictos. Formalmente, claro. Digamos, con cumplimiento de horarios. De horarios sí, pero no de pensar que tengo, no sé. Ah, no es tan como tan. No, mucha presión, no sentís claro. Tanta presión. No, para nada. Digamos que habrá un nivel medio de erotismo ahí. No total, pero tampoco. Nada. Yo quiero decir mi empoderamiento. Ay, sí, te voy a escucharlo. Son varios, pero uno, aparte del viaje, es. Ahora en el viaje no puedo tanto, pero que hace unos años produzco y producimos parte de nuestro alimento con la huerta. Oh, así que eso está buenísimo. Tierno. Sí. ¿Usted es picuda, tintilla o walquiche? Picuda no. No. ¿La segunda cuál es? Tintirilla. Esa sí. Esa sí. Y la otra también. Metida, y la otra. Sí. Sí, si no, no andaría en el autín. Sí, sí, sí. Quiero decir otro empoderamiento. Sí. En coincidencia con la amiga Sofi, que todavía no conozco, o amiga Sofi. Espera, algo para la Sofi, que nos está escuchando. Hola, Sofi. Te queremos contar que tu mamá ahora es nuestra mamá. Que tu pieza es nuestra que pieza. Que tu pieza es nuestra pieza, así que no sé. No, empoderate, querida. No, comparto empoderamiento porque el viaje me ha hecho más fuerte y más poderosa con el auto. Entonces yo lo escucho y lo entiendo. Entonces el taca, taca, taca, voy al mecánico y le digo, hola, ¿qué tal? Vengo a traerte el auto porque creo que tiene problemas de bujía. O tal vez la... Puede ser el platino. Ah, y era el platino. Yeah. Y llegamos al taller por eso. Claro, ir al mecánico y vos poder decir al mecánico. ¿Qué le pasa al auto? No, eso es más empoderamiento. Igual a la noche nos mandó mensaje para ver qué hacíamos porque nos quería invitar a tomar a... Oh. No entendió. La pifió. No entendiste. Pero nada. Bueno, todo bien. Es que son divinas. ¿Qué quieren, chicas? Seducen tanto. Sí. ¿Qué? No, y les decía a las chicas, hablando con ellas, que están un poco ahí, estamos compartiendo, esta cuestión de que, bueno, lo de la autogestión, ¿no? Están con las agendas y están con los talleres, pero bueno, están acá también, están como vinculándose. Yo lo que veo es que permanentemente la gestión, digo yo también, esta de los vínculos, bueno, la veo mucho a Luchi, establecer vínculos, de conectar. Le digo, ¿cómo llegaron a la copy? Bueno, mandando mensajes, buscando gente del palo. Y bueno, y así acá también consiguió establecer vínculos con gente que les va a dar una mano también en poder hacer talleres o conectarse con otra gente. O sea, me parece que eso también, establecer vínculos, relacionarse, no animarse, no tener miedo, por ejemplo, a mandar un mensaje a alguien para pedir cosas, bueno. Bueno, en ese mismo sentido, me acuerdo de Hernán. Yo algo que le envidio a Hernán es que por mensaje de WhatsApp, de Facebook, va de gira por varias provincias a tocar su música. También con gente que no conoce. Y eso es un alto empoderamiento porque es salirse también de la estructura con la que estamos educados de comunicación, de relación. De decir, bueno, yo necesito algo, empiezo a buscar como ustedes. Bueno, y mandás mensaje, total, ¿qué te van a decir? Claro, más que no. No te ven la cara. Ahí levantan la mano. Hola. Del otro lado del vidrio. Sí, cantidad de gente que hay. Qué cantidad de gente. ¿Cómo será que no somos muchos que estamos de un lado del vidrio y del otro? Del otro lado. Y acá, de este lado de la frontera, se nos acabó el vino. Les digo, todo el vino está del otro lado. Tráiganos provisiones. Todo el vino está. No, pero que a veces uno. Esta cuestión de establecer lazos que son lazos horizontales, ¿no? Porque a veces nos ha metido tanto la meritocracia en la cabeza, como que tenés que llegar a desarrollar una técnica, a desarrollar un talento, a desarrollar un nivel en tu arte para recién hacer lazos. Y en realidad es como mucho más simple la cuestión del trabajo colaborativo, colectivo, es como echarle ganas más que esperar a ese discurso de la meritocracia, como que sí o sí tenés que llegar a un cierto nivel de desarrollo de tu técnica para empezar a tender redes, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo vivieron a eso? ¿Cómo tendieron redes ustedes? Bueno, en Paraná dejamos también un trabajo colectivo que teníamos ahí en la Biblioteca Popular Caminantes, que es una biblioteca de un barrio que se llama Gobernadores en Paraná. Y las experiencias que tuvimos así antes de salir fueron colectivas y también de tender lazos más en la ciudad de donde venimos, que es Paraná. Y de algún modo lo que intentamos fue, de estas tres cosas que hacemos, que son los talleres, las artesanías y el trabajo voluntario, sobre todo en huertas, fue empezar a buscar, digamos, tanto bibliotecas populares, cooperativas de trabajo cultural, centros culturales. También tuvimos la suerte de conocer una persona que es, por ahora viene siendo la primer madrina del viaje, la segunda podría ser vos, Emi. Que nos fuimos 2 semanas tras la sierra de los Hornillos y nos quedamos 2 meses. Cuidado, danger. Tienes 2 ocupas. Y nomás se acomodan. Es que son muy amorosas. No digo que me están cuidando, me están animando. Empezamos a bajar los tuppers. Me están animando las chicas, me están cocinando muy rico y me están enseñando un montón de cosas. Estamos interactuando ahí. Y te cortaron el pelo. Me cortaron el pelo, me están ayudando a empoderarme. ¿Viste? Bueno, y esta persona que es nuestra madrina de los Hornillos, que se llama María José Chenique, otra mujer empoderada, si las hay. Gran poeta de Tras las Sierras, muy generosa, nos ofreció un montón de contactos y a su vez también nosotras fuimos muy conscientes de lo que queríamos hacer y nos comunicamos como desde ahí, de quiénes somos, que, bueno, no sé si se puede decir quiénes somos, pero más o menos quiénes somos, qué venimos haciendo, qué ofrecemos, qué ¿quiénes queremos? Estamos siendo, porque estamos en permanente cambio y movimiento. Levantan la mano nuevamente del otro lado del vidrio. Es que me gustó lo que dijo la compañera, como ser consciente de lo que queremos hacer, como lo que la cuestión del erotismo tiene que ver con irse hacia adentro de uno y ser consciente, bueno, de qué es lo que querés, qué es lo que deseas, qué es lo que te mueve, qué es lo que vamos perdiendo, ¿no? Porque lo vamos perdiendo en el camino con un montón de normativas y de cosas que te dicen qué tenés que hacer desde la afuera y como que vas perdiendo esa conexión con el adentro, con lo que te gustaría hacer o lo que querés hacer, dónde está tu deseo. Vamos despidiéndonos, chiques. Muchas gracias por estar ahí. No para que estén otra vez. Sí, sí, sí, se van a quedar. Si se van a quedar un tiempo, agrandemos el plantel. Hacer algo. Sí, sí. Pueden hacerse un programita acá en Radio Voces, no, mientras están. No, pero... porque sin vos no hay voces. bueno, vamos despidiéndonos de este bloque. Vamos a escuchar una musiquita y vamos a ensayar lo que sigue. Oh, please don't give me that. Muerto es y me ha dejado dicho que me case con usted. Ah, no, yo ya hice mis procesos de empoderamiento. Aparte ya no me imagino una relación patriarcal de nuevo, ya basta de organizarse de dos en dos, loco, no. O sea, ya está. Yo me voy ahora al encuentro nacional de mujeres con las chicas, me las llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. ¡Basta! Yo no eliminé el WhatsApp. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na. Sin Acción Riojana es una hermosa adolescente que vive con su madre, Doña Refugio Santa Mónica, y su hermana la Nena Choria, en una pobre aldea feudalista, disque federal. Sin Acción Riojana reniega de su condición de humilde y es la Nena Choria el sostén económico de la familia a través de los escuetos beneficios de los organismos no gubernamentales. Obsesionada con tenerlo todo. ¡Ja! Siempre quiso más esa. ¿Has visto? Siempre. Y agrandada, inconformista, agrandada, inconformista, como ella sola. Siempre quiso cagar más alto que el culo. Siempre. Ella aprovecha su belleza para conseguirlo sin medir las consecuencias. Ella estudia en una universidad, disque casa de altos estudios, democrática y diversa, gracias a un cuarto de beca. Allí conoce a Evita el Movimiento, una mujer promiscua y sincera, que sufre una discapacidad en una de sus piernas debido a un accidente automovilístico. Ella es hija de un millonario y entrega su amistad en un acuerdo de mesa chica incondicionalmente a Sin Acción Riojana, sin sospechar la mala intención de esta. Es atraído. Es una falsa. Qué arpía que falsa, es, ¿no? Falsa, mira, falsa como promesa y campaña, mira, falsa. Falsa como besito de suegra. Sin Acción Riojana conoce por internet a Rodson Bostetti. Él es ingeniero, narco y millonario. Ambos se enamoran. Sin Acción Riojana, sin embargo, se siente atraído por Cintela a rayas. Este era el mejor amigo de Rodson Bostetti y se enamora perdidamente de él, pero sufre una gran desilusión al enterarse que este no era tan millonario como ella creía y rompe la relación con él. Indignado, Rodson Bostetti se retira del recinto con todos sus súbditos y aparatea con piquete en la calle. A partir de lo sucedido, va a hacer lo imposible para conquistar y separar a Rodson Bostetti de Evita el Movimiento. Sin Acción Riojana logra enloquecer a Bostetti y estos huyen juntos el día de la boda, dejando triste y desconsolada a Evita el Movimiento. Ah, ahí la tenés a la amiga. ¿Eh? Ahí la tenés a la amiga. Mírala, vela. A la traidora esa, cómo le gusta el puterío. Oh. No, después no le gusta que le digan feminazis, extremistas, violentas. No, ya no les gusta. Contraen matrimonio entre Wanda Colia y Cuña. Y es ahí donde empieza la tortura para Sin Acción Riojana, ya que ella no quiere a Bostetti como hombre. Y para su desgracia, no deja de pensar en su único y gran amor, Cintela a rayas. Al pasar el tiempo, Cintela a rayas triunfa con un 15% de los votos, habiéndose presentado el 50% del electorado. Contrae matrimonio con Frente Socialista Sin Bandera, que al poco tiempo sufre un accidente y muere ni siquiera de una elección. Cintela a rayas se hace muy amigo de Evita el Movimiento y con el tiempo se enamora. Sin Acción Riojana, furiosa al enterarse, va a hacer lo imposible para separarlos. Es de mala esta chinita bella, perversa. ¿Y viste? ¿Ah, viste? ¿Cómo se viste de provocativa a propósito? No, después no quiere que las abusen, que las acosen. Si ella no se hace respetar, no, ella no se hace respetar. No se pierdan los últimos capítulos. ¿Quién competirá con quién para recuperar el amor de quién? ¿Logrará el carisma de Cintia Las Rayas recuperar el porcentaje de votantes que supo tener y volver al dominio de la Andrea? ¿Resucitará el espíritu joven comprometido con la clase obrera que se fue con el cuerpo de Frente Socialista Sin Bandera en aquel trágico siniestro? ¿Habrán engendrado nuevas simientes revolucionarias en los desiertos de Guandacol sin la acción riojana, tan bella como perversa? Nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Sin saludar a nuestra amiga Michi, y vamos a leer lo que la Michi nos manda. El romper las estructuras internas, el reconstruir a diario para crear nuevos aprendizajes, todo ello empodera, llena de magia y poder, lo que incentiva a lograr objetivos personales. Y cuando se logran, papá, sí, ahí nos empoderamos. Cuando hacemos lo que sentimos y queremos. Un beso para todos. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.